Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno es estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo y deseando que esté gozando de la compañía familiar, pero también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Qué grande promesa nos hizo Dios por medio de Lucas en su libro de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y esto se cumple nada menos que en un Felipe, el Felipe misionero, no el Felipe apóstol, sino el Felipe misionero, que es uno de los diáconos. Oye, pero ¿has pensado de que nosotros nos encontramos en lo último de la tierra? Por acá en Chile, en lo último de la tierra estamos. Hay ciudades bien australes también. Y el Evangelio ha llegado a este lugar tan apartado. Pero así es el Señor, así es el Espíritu, así trabaja, lleva el Evangelio. Y ellos lo llevaron prácticamente hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdas tú? Habíamos hecho este alcance de que en realidad Felipe cumplió esa misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Incluso cuando Pablo habla en sus escritos, él menciona que el Evangelio había sido predicado en todo el mundo, conocido por lo menos. Que sí. Así que cumplieron la misión de llevar el Evangelio a todas partes. Bueno, habíamos dicho que estamos tratando a Felipe el Evangelista. Este fue uno de los siete hombres elegidos por la Iglesia de Jerusalén para atender a las viudas judías helenistas que estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de los alimentos que se realizaba en armonía con el sistema comunitario que adoptó la nueva iglesia. Entonces, por eso que fueron elegidos estos siete varones que tenían cualidades muy especiales, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y no conjuntamos porque de improviso uno puede encontrarse que aparece el Felipe el apóstol, que es un Felipe pero que de origen griego, su nombre, como tú decías, amante o aficionado a los caballos, alguna cosa tenía que ver con eso. Este Felipe aparece aquí como evangelista, un hombre entregado a Dios y que tenía estas características. A mí me gusta esta expresión que tú acabas de mencionar allí, que fueron elegidos como diáconos y que tuvieran algunas características. Pero fíjate, me gusta el hecho de que los discípulos manden a que busquen y no son ellos los que buscan. Ellos siguen cumpliendo su misión. Lógicamente, después de haberlos encontrado, los presentaron, quizás les preguntaron su labor, lo que hacían, pero me parece incluso, cuando algunos comentadores teólogos dicen que es posible que este Felipe, el evangelista, estuvo entre los 70 que fueron a destruir el Evangelio y que estuvieron, o sea, vieron de cerca, muy de cerca, el Evangelio de parte de Jesús. Y otra cosa que creo que es bueno, que no confundamos a los dos Felipes. Hubo un Felipe, el Felipe de Betsaida, que era el discípulo del Señor, quien llevó a Natanael a Jesús, y más tarde llevó a los griegos a Jesús. Pero este segundo Felipe, este Felipe evangelista, que fue uno de los diáconos, pero también fue quien predicó el Evangelio a los samaritanos, y quien bautizó también al eunuco etíope. Entonces tenemos una diferencia entre los dos Felipes. Claro, o sea, es bueno hacer ese énfasis porque la idea que estamos presentando durante este trimestre es ver este concepto misional de estas personas que han actuado. Hemos visto algunos personajes del Antiguo Testamento y ahora del Nuevo Testamento, cómo cumplieron la misión, y Felipe es uno de los que cumple la misión y que se coloca a las órdenes del Espíritu Santo, bajo la dirección, la conducción del Espíritu Santo. Y qué cosas extraordinarias hizo Felipe. No es mucho lo que se dice de Felipe fuera de estos hechos puntuales, pero algo sí podemos deducir, entender, de que fue un personaje muy importante, porque tú recuerdas que de los siete diáconos prácticamente los que se nombran son estos dos, Esteban y Felipe. El resto no es que desapareció, sino que en la línea en que la Biblia quiere mostrar el Evangelio como crece, Felipe concuerda. ¿Por qué? porque hay una relación con Pablo también, ¿te fijas? Sí, sí. Entonces, él en algún momento lo había dicho, huyó de Pablo, voy a decirlo así, Felipe, y después se encuentran de una manera diferente. Ahora, tenemos que reconocer de que la iglesia en ese momento, por la situación que estaban pasando, empezaron a vivir en comunidad. Y se dice que todos quienes participaban de esa comunidad, si tenían casa, tenían algún bien, ellos lo vendían y traían el dinero para que todos pudieran participar de él. Encuentro que fue un momento bastante especial y creo que muy hermoso el hecho de que hayan estado así como hermanos, como una gran familia, estaban ahí como una sola familia, estaban participando porque todos eran iguales y todos compartían todo por igual. Esto no podemos comparar, tú hiciste la comparación durante la semana de alguna tendencia política. Bueno, no podemos meternos en esa línea, porque esto está totalmente contrario y lejos de lo que pudiera ser un partido político. Claro, lo que pasa es que esta tendencia, lo que tú ves aquí, no es la base de la repartición del pan o de la comodidad social. No, es el evangelio que se lleva. Y si hay necesidad, se va a suplir, porque el que es hijo de Dios comparte lo que tiene con el que no tiene. Pero es el evangelio la base de la predicación. Así que este evangelista es nombrado como... Es el evangelio, pero además de eso, sus principios y valores. ¿Ah? Porque no podían abandonarse los principios y valores, estaba todo unido. El cristiano que participaba ahí tenía bien claro cuáles eran los principios y valores que establecían la vida, ¿ah? Su forma de vivir. Así que, mirando en este concepto, vamos a ir ahondando un poquito más en este Felipe, que actuó como verdadero evangelista después de haber sido nombrado diácono, con las características que vamos a conocer. Incluso queremos mencionar, para que ustedes vayan y lean puntualmente el capítulo 8 de Hechos, donde están las características de estos diáconos, del trabajo que hizo Felipe y cómo fueron esparcidos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 en adelante, dice, voy a leer el 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, algo que tú habías mencionado allí. Vendían sus propiedades, ¿no es cierto?, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí viene la esencia de esto. ¿Y el Señor añadía cada día a los que comían? No. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la misión nuestra. El resto, ¿no es cierto?, también hay que hacerlo, pero sin perder la misión en este caso. Y los diáconos justamente fueron llevados para suplir un problema que estaba existiendo allí, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando cómo crecía la iglesia. Yo creo que es fácil apartarse de la meta, que es precisamente lo que tú acabas de decir, de que era el evangelio, era la predicación del evangelio, y llegar a un evangelio social solamente, ¿eh? Tratar de suplir necesidades, estamos bien, compartimos, somos un grupo unido, y a lo mejor eso pasa a ser lo primero, lo primordial. Entonces se puede olvidar fácilmente el por qué existe la iglesia. La iglesia existe para la predicación del evangelio. No es para suplir necesidad. Eso es algo que viene por añadidura, pero no es lo esencial. La iglesia que se transforma en una iglesia que sirve solamente. El evangelio social. El evangelio social distorsiona después el evangelio básico, que es la predicación. Ahí los apóstoles... Dice que así que no había de entre ellos ningún necesitado. Interesante. A pesar de que era tan necesitada la situación, tan triste, de persecución, que no tenían actividad, qué sé yo, o algún trabajo, bien complejo, ellos no tenían necesidades porque se repartían entre ellos con tal de llevar adelante la predicación. También allí en Hechos 6 en adelante tú encuentras un detalle más. como creciera el número de los discípulos, hubo, dicen, murmuraciones, y aquí aparecen algunos problemitas dentro de la iglesia propios del crecimiento, ¿no es cierto? Es como cuando tú tienes un niño y va creciendo, te queda chico la ropa, tienes que comprarle nueva, son propios del crecimiento, no es que hubo dificultades por otras razones. Y dice que los griegos, las viudas griegas decían, no están atendiendo bien, bueno, entonces van a los discípulos, y los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no es justo, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ahí se habrían ido por el evangelio social, Nosotros vamos a seguir haciendo la predicación del evangelio, que es tan importante, pero esto también lo vamos a hacer. Entonces busquen hermanos, y dice el 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, primero, lleno del Espíritu Santo, segundo, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No eran cualquiera, no eran personas así tomadas al azar, sino tenía que examinar si efectivamente su vida había sido una vida de testimonio, de consagración, de entrega a la causa, y luego ellos, si estaban imbuidos del Espíritu Santo y tenían la sabiduría para llevar adelante, servir a las mesas, tanta exigencia para servir a las mesas, es que el propósito no es solo servir a las mesas, sino predicar el Evangelio. Bueno, y tenemos que Felipe fue elegido entre los diáconos, pero esto no quedó allí, porque luego viene la persecución y Felipe tiene que salir junto a su familia, salir arrancando, y justamente fueron hacia Samaria, que antes nunca hubiesen imaginado a lo mejor llegar a Samaria, puesto que recordemos que los samaritanos y los judíos no se podían ver, y esto sucedió porque en el siglo octavo, antes de Cristo, los asirios conquistaron el reino del norte, cuya capital era Samaria. Y como era la costumbre, deportaron la mayor parte de la población y trajeron gente de otras naciones. Ahora, en el siglo VI, los babilonios conquistaron el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y deportaron también una parte importante de los habitantes hacia Babilonia, pero con la diferencia que estos se propusieron no perder su identidad. Y en el siglo V, cuando se les permitió volver con Edras y Nehemías a reconstruir la capital arruinada, los habitantes de Samaria quisieron ayudarles, pero ellos no permitieron porque ellos se habían mezclado con los extranjeros, ya no eran judíos, la raza no estaba pura. Entonces, claro. Y ahí comenzó este odio implacable entre judíos y samaritanos. Y no solamente un odio, sino que muy difícil de que quizás llegara el Evangelio, porque ya habían entrado muchas costumbres, claro, y hábitos, sí, paganos. Pero tú recuerdas el encuentro de Jesús con la samaritana, que rompió eso, ¿eh? El Señor, ¿cómo actúa en forma tan extraordinaria? Una conversación con una mujer samaritana y permite que rompe el hielo, no solamente el hielo, sino que rompió muchos prejuicios, muchas barreras sociales, y el Señor Jesús, incluso el Señor Jesús fue, porque ella va hacia los samaritanos y dice, estamos esperando al Mesías, ¿no será él? Y va la gente a escucharlo, y cuando lo escuchan le piden que vaya y les hable. Y cuando Jesús va a Samaria y les conversa y les predica, ellos le piden que se quede, y mucha gente creyó en el Señor Jesús. Y ahí la cosa empezó a cambiar. Por eso que ahora Felipe tiene la oportunidad de ir a Samaria a predicar allí, porque había gente que estaba dispuesta ya a escuchar, y ahí mucha gente se convirtió. Claro. Ahora aparece también en la escena Pablo o Saulo, ¿no es cierto?, que consentía en su muerte de Esteban, justamente, y después de eso se produjo una gran persecución, dice la Escritura, capítulo 8 en adelante, del versículo 1 en adelante, y hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban. Esteban, ¿pero qué pasa con Felipe? Dijo, la cosa no está buena. Y Felipe entonces está entre los que dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Una consecuencia trágica, una persecución, hizo que Felipe saliera y predicara a nada menos que a sus enemigos, los samaritanos. Así es. Y de hecho tuvo una excelente llegada, porque dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Interesante, porque este Felipe fue lleno del Espíritu Santo e hizo muchos milagros. Hizo milagros. Justamente. Y eso me parece que es loable, porque el Espíritu Santo, cuando nos usa, puede hacer cosas maravillosas, pero en bien de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos de esos samaritanos estarán en el cielo producto del trabajo de Felipe y de una persecución de Saulo, que después se encuentran con Saulo y ya no son más perseguidores, sino son hermanos de una misma fe? Dos incidentes que van a marcar también la vida de este Felipe. Es un Felipe realmente extraordinario en la comunidad cristiana de la época, que había sido perseguido, había salido a Samaria, pero como él no tenía los medios, entonces el Espíritu Santo ahora lo usa a Felipe. Y allí en Hechos 26 encontramos un incidente muy puntual, que es maravilloso cómo actuó el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe. Uno dice, ¿cómo le habrá hablado? Son misterios para uno, pero cuando el Señor nos quiere hablar, puede hacer de muchas maneras. Así es. Un sueño, un alguien que se acerca a uno, que le habla, que le dice un discurso, no sé, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Oye, si perdona, si nosotros vemos el mapa, Samaria estaba bastante al sur, y donde fue enviado Felipe está, perdón, Samaria está bastante al norte, y donde fue a predicarle al etíope, donde se juntó con el etíope, está bastante al sur de Judea. Es un viaje largo. Distancias bastante grandes, bastante grandes. Y eso le dice, mira, anda. Y no sé si Felipe se puso, bueno, ¿cómo voy a ir si hay tanta distancia? Y ahí está, esto es lo extraordinario de quien se pone en las manos del Espíritu Santo, porque el 27 dice, entonces, él se levantó y fue. Pero ¿cómo? Y se fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, y aquí empieza a describirse a este etíope que había venido a Jerusalén a adorar, era un creyente, seguía leyendo las escrituras, seguía teniendo grandes interrogantes, aún decía, bueno, ¿quién será, de quién se habla de este personaje? Sí, porque él recordemos que él estaba leyendo Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 53, los versos 7 y 8. Se dice que posiblemente este era una traducción al griego que él tenía y estaba leyendo ahí, pero él no sabía de quién se estaba hablando cuando dice angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él no entendía, ¿será que él, quien escribió esto, está hablando de sí mismo o de otra persona? Y interesante, como tú lo mencionaste en la semana, donde cuando se acerca a él y dice, ¿y entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Cómo se comienza una conversación? Y ahí dice, claro, y ahí dice que subió al carro y ahí le empezó a explicar él de qué se trataba mientras viajaban, de qué se trataba, y seguramente él le habló de Jesús y cómo nosotros podemos hacer nuestro pacto con el Señor, cómo tenemos que morir para poder resucitar en Cristo Jesús, morir a nuestra una vida pasada. Claro. Y ahí fue que este hombre... Algunos detalles tiene que haberle dicho, porque cómo él reacciona, y bueno, y aquí hay algo que impide. Tiene que haberle dicho, mira, Jesús fue bautizado en el Jordán, ese que estuvo aquí en la tierra fue sumergido, y él reacciona enseguida y dice, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y cumpliendo su misión, Felipe... El etíope se va gozoso, siendo un creyente bautizado, entendiendo ahora lo que leía, y Felipe es trasladado a otro lugar. Y otra de las cosas que dijimos durante la semana, lo importante es que este hombre, como era un hombre que tenía un alto cargo en el gobierno de su país, él tenía la posibilidad de predicar con mayor, podía alcanzar a mucho más personas. Y cómo el Señor permitió que este hombre, que ya había sido instruido por el Espíritu Santo, ya había sido llevado a creer en el verdadero Dios, cómo este hombre vuelve diferente ahora con ese pacto hecho con el Señor y dispuesto a predicar el Evangelio y que este Evangelio se llegara a todos la mayor cantidad de gente. Un comentario en torno a lo que estamos estudiando dice lo siguiente: para los romanos y los griegos del primer siglo, los etíopes vivían en el fin del mundo. Mira que se está cumpliendo la misión de Jesús. Y ahora, el primer converso africano registrado vuelve a su país, el fin del mundo, llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Se cumple el ministerio en la vida de este hombre y también el ministerio en Samaria y en Judea y en todos lugares por medio de este Felipe que está haciendo su labor, cumpliendo su trabajo. ¿Sabes algo que me gustó de Felipe? Que Felipe era un buen padre de familia. Eso me gustó mucho. Él tenía tres hijas doncellas, dice la palabra del Señor, que tenía tres hijas doncellas y ellas profetizaban. Pero eso de que profetizaban creo que es un detalle en qué sentido, en que como Felipe había sido un buen padre y un buen ejemplo, ellas siguieron al Señor y creo que tuvieron una buena enseñanza, estuvieron en los caminos del Señor, puesto que el Espíritu Santo las eligió precisamente para que fueran instrumentos de Él. Entonces esto habla muy bien de Felipe. Y estoy pensando cuando Felipe, que había sido elegido diácono, vio la muerte de Esteban y vio a Saulo. Y yo no sé, estoy pensando en lo que él tuvo que hacer, huir por esa situación. Pero el Hechos 21:7, mira cómo se arreglan las cosas cuando nosotros nos entregamos a él. Y nosotros contemplamos la navegación saliendo de Tiro y arribando en Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Quién está diciendo esto? Es Lucas, el investigador. Correcto. Y los coloca juntos ahora en el mismo ministerio. Qué extraordinario. Qué trabajo misional, ¿no es cierto? Hizo el Espíritu Santo con ellos. Y ellos hicieron su labor y ahora eran hermanos. ¿Qué le habrá contado Felipe? ¿Qué habrán conversado? Le habrá dicho, mira, el Evangelio sigue creciendo, el Espíritu Santo me llevó, le hablé a un etíope, lo bauticé, extraordinario, y he seguido trabajando. Y Pablo dice, estoy haciendo lo mismo y por el Evangelio he sufrido mucho. ¿Cómo se habrán ayudado mutuamente? Sí, y fíjate, yo creo que debe haber sido muy agradable tanto para Pablo como cualquiera de los cristianos que llegaba a la casa de Felipe, porque encontraban una familia cristiana piadosa y además que era pionera en las misiones. Era algo extraordinario en ese momento. Entonces yo creo que eso hablaba muy bien de un Felipe que estaba totalmente convencido, convertido al Evangelio junto con su familia. Bueno, si somos Felipe, somos Pablo, no importa, pero llevemos adelante este Evangelio tomados de la mano de nuestros hermanos, especialmente bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios equipa a sus seguidores para todos los tipos de servicio y ministerio. Lo único que requiere es que estemos dispuestos y abiertos a su conducción. Piénselo. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima.